Esto es Rebobinado, el podcast que te hará revivir a las bandas de metal de Venezuela de los 90 y 2000. Bienvenidos a Rebobinado. Por acá te habla Isa Zarzila y Anthony Farés. ¿Cómo estás? Qué mala eres. Bienvenidos a todos a otro Rebobinado Podcast, del cual hoy tendremos lo que es, como siempre, las efemérides del metal. Posteriormente hablaremos del Monster of Rock. Luego hablaremos sobre la legendaria banda Pantera. Y por último cerraremos con lo que es el disco más aclamado de Sepultura. Bueno, uno de ellos, lo que es el Caos AD. Uno de ellos. Todo esto y mucho más dentro de poco. Pero primeramente, las efemérides del metal. Muy bien, para el lunes 29 de agosto, pero del año 2011, tenemos el lanzamiento del disco I'm With You de Anthony Kiedis. Recordemos que él es el vocalista de Red Hot Chili Peppers. Para el 29 de agosto del 2005, el lanzamiento del single Question de System of a Down. El 29 de agosto del 2006 tenemos el lanzamiento del disco Kiss of Death de Motorhead. Ahora, para el día martes 30 de agosto, pero el de 2007, el lanzamiento del disco Rodolfo de Fito Páez. Mosca, me gustó ese disco. El disco, exacto. Para el 30 de agosto del 2005 tenemos el lanzamiento del disco A Beautiful Lie de 30 Seconds to Mars. Para el 30 de agosto del 2004 tenemos el lanzamiento del disco Médula de Björk. Es un tremendo disco. 30 de agosto de 1994, lanzamiento del disco Defending Maybe de Oasis. Para el día miércoles tenemos el 31 de agosto de 2010, lanzamiento del disco Asylum de The Storm. 31 de agosto de 2010 tenemos el lanzamiento del single Icon de Nirvana. Imagínate, esto fue algo que tenían por ahí guardado y salió de repente a ver qué pasó. Uh-huh. 31 de agosto de 2010, lanzamiento del disco Time for Annihilation de Papa Roach. 31 de agosto del 2004, el otro año por supuesto, lanzamiento del disco Getting Away with Murder de Papa Roach. 31 de agosto del 2004 tenemos el lanzamiento del disco The Essential Allman Brothers Band, The Epic Years, de la misma banda de Allman Brothers Band. 31 de agosto de 1999, lanzamiento del disco Risk de Megadeth. No sé si fue un verdadero risk, un riesgo ese disco. Jueves, 1 de septiembre de pero del 89, lanzamiento del disco Dr. Feelgood de Motley Crue. Esta era la cúspide de la banda de ellos. Viernes, 2 de septiembre de 2016, lanzamiento del disco Messenger of the Gods, The Singles de Freddie Mercury. Y por último, 2 de septiembre de 1993, lanzamiento del disco Caos AD de Sepultura. Y para el sábado, el día de hoy por supuesto, 3 de septiembre pero de 2013, el lanzamiento del disco Hey Station Marx de Nine Inch Nails. El 3 de septiembre de 1979 nace Tomo Milicevic, guitarrista de 30 Seconds to Mars. Y el 3 de septiembre de 1990 el lanzamiento del disco Fine Killer de Judas Priest. Tremendo disco. Sí, no, me encanta, como siempre. Pero con rojazo, por favor. Ah, sí, por favor, gracias. Muy bien, yo y me imagino que vamos a conversar un poco sobre Pantera. A ver, cuéntanos, pues, a ver, ¿qué tienes por allí sobre esta banda legendaria? Rebobinado Bandas. Mira, me enteré de varias cosas investigando acerca de Pantera. De verdad que fue súper interesante investigar. Algo que yo no sabía, porque sinceramente aquí hablando, yo siempre hurgo mucho más en bandas que sean muy, muy fanáticas. Me gusta mucho Pantera, pero bueno, no sabía la biografía completa. ¿Ustedes sabían que Pantera había sido plan? O sea, no, todavía no me entra en la cabeza, definitivamente. Y creo que no fue un solo disco, fueron tres discos, Glam. Sí. Entonces, bueno, Pantera es una banda estadounidense de groove metal, oriunda de Texas, fundadas en 1981 por los hermanos Vince Paul Abbott, conocido como Vinnie Paul, y Darrell Lance Abbott, conocido mayormente como Dimebag Darrell. Ese mismo año reclutan el bajo a Rex Brown y Donny Hart como vocalista, pero sustituido enseguida por Terrence Lee Glade. Pues si ustedes consiguen algún álbum por allí de glam, me avisan para escuchar. Es que me da mucha curiosidad, de verdad. O sea, de hecho hemos buscado y no conseguimos. ¿Será que los borraron de la existencia o cómo está? En YouTube no sé, creo que en Spotify sí es seguro, cierto y seguro que no están. Ninguno de los tres. interesante eso, ¿no? Bueno, no sé. En fin, ¿será que da vergüenza? Porque yo vi las fotos y demasiado choque, así como que el estilo glam de Pantera y de repente todo lo que conocimos acá de los años 90, nuestra época, pues justamente. Un cambio radical, de verdad. Innecesario. Exactamente, pero claro, era lógico para su época, con influencias de Van Halen, tocando covers de estos y música propia en los clubes nocturnos de Texas. Era una cosa lógica, eran unos chamos y de hecho, o sea, nosotros estábamos que en bebés cuando ellos estaban tocando glam. Así que bueno, se los perdonamos, no importa. No hay problema. Bueno, el padre de los hermanos Abbott era músico de country y los ayudó a fundar su primera y propia discográfica llamada Metal Magic Records, donde seguían influenciados en su música como bandas como Kiss y Motley Crue. Luego, en 1986, firman contrato con Atco Records, donde el vocalista hasta ese entonces decide salirse de la banda, ya que estos estaban buscando un sonido más agresivo y que quería seguir el estilo de glam metal este vocalista. A ver, ¿qué fue lo que pasó aquí? Que Pantera estaba buscando el sonido que estaba haciendo Metallica, que estaban haciendo todas las bandas de aquella época de thrash metal. O sea, les me llamó la atención, entonces mira, epa, esto nos gusta más. Y este vocalista era el que quería mantener el estilo glam ochentero. Menos mal que lo sacaron. No, mentira, el tipo se salió, éxito. Pero menos mal que se salió. Ajá. Bueno, entonces comenzaron justamente los hermanos Abbott a buscar nuevo vocalista que se pudiera adaptar a este cambio radical. Querían hacer un cambio definitivamente a nivel de música, adaptándose a un sonido más thrash y heavy metal, que empezó a coger fuerza justamente en la época de los 80. A ver, recordemos que la época de los 80 fue el super glam, un sonido muy durísimo de todas estas compilados de bandas de glam, que fueron muy comerciales incluso. La más famosa, Motley Crue, y esa era la época ahora de ellos. Exactamente, y Poison también. Poison, entre, bueno, muchísimas más tenemos. Demasiadas bandas, es que yo no me sé todas las bandas de glam. Pero también en el trasfondo se ve que en San Francisco, California, fue cuando comenzó a surgir Metallica, Anthrax, Overkill y todas esas agrupaciones que estaban, tú sabes. Y me imagino que aquí fue cuando ellos vieron ese sonido o esa influencia de hacer algo diferente también a lo que era el glam. Exactamente, así es. Entonces, bueno, ellos empezaron los hermanos a hacer entrevistas a vocalistas, casting, etcétera. Bueno, rechazaron varios hasta que llegaron con Phil Anselmo. En el 88 publicaron su nuevo álbum con Phil Anselmo, justamente llamado Power Metal, donde aún conservaban el estilo glam. O sea, siguieron con el glam en el nivel de vestimenta con Phil Anselmo. O sea, comiquísimo. Tienen que buscar esas imágenes, chicos. Mira, pero eso me da curiosidad porque Phil Anselmo realmente no pegaba con la imagen glam. ¿De dónde iba a sacar en primer lugar esos pelos amarillos? Exacto, comiquísimo. Es una cosa de que, bueno, a que Phil Anselmo se dejó crecer el cabello y se pintó el cabello, se lo oxigenó, no sé. O sea, ¿cómo es el asunto ahí con Phil Anselmo? Entonces, bueno, finalmente conocieron a un productor que los ayudó a firmar con la disquera Atlantic Records, donde estos en definitiva cambiaron, por fin, lo que yo conocimos nosotros de la época de los 90-2000, al estilo de vestimenta más noventosa, agresiva, publicando el álbum Convoy from Hell, donde este pasó a ser considerado como el primer disco oficial de Pantera, sí, definitivamente, porque... En fin, donde alcanzó los mejores puestos en Billboard, donde el título del álbum se convertía en uno de los temas clásicos, girando así por con Exodus, luego siendo teloneros de las bandas como Metallica, Judas Priest y AC/DC. ¿Qué te parece? Pequeños. Imagínate, eso es una gran oportunidad para abrir puertas. Exactamente, y en el 92 publicaron el álbum que ha sido catalogado como uno de los más influyentes de la época de los 90. Sí, el Vulgar Display of Power. Nada más y nada menos. Con ese álbum realmente fue que yo conocí Pantera. Y con ese título es parte de una frase justamente de la película El Exorcista. Sí, exactamente. Se dije que, ok. O sea, le gustaba la cosita, entonces los trajos. Donde, bueno, están las canciones más famosas de la banda, siendo uno de los álbumes más exitosos de la lista de Billboard nuevamente, y alcanzando doble platino, más de 2 millones de copias vendidas. Iniciando así, por primera vez, una gira de cabeza de cartel por todo Estados Unidos. Y en el 94 lanzan su álbum más extremo llamado Far Beyond Driven, en donde fue vendido por Uco. O sea, la portada era un taladro perforando un ano. ¿Un ano? Sí. ¿Era un ano en realidad? Era un ano. sea, la radiografía como tal era, o sea, todo el mundo pensaba que no, la cara, la cabeza, no, era un hombre. Pero después lo cambiaron a una calavera. Exacto, lo cambiaron a una calavera, o sea, porque uno un vago estaba más comercial, pero el disco fue así. Yo pienso que ese disco importada de Ladrando Lando debe ser caro, debe ser coleccionista, no sé. Pero te imaginas la polémica, o sea... Sí. No. Bueno, fíjate que este álbum debutó como el número uno en Estados Unidos. ¡Wow! Llegando a ser otra vez, pero solo disco de platino, solamente disco de platino, una cosita y nada. Ah, sí. Con 1,000,000 de copias vendidas. Y en el 96 publicaron el álbum The Great... Por favor, ayúdame. Southern Tranquil. Eso mismo. Ajá. Donde se aprecian las nuevas influencias de metal alternativo y nu metal. Entre sus canciones como... tienen un tema clásico acústico que es el único que tienen toda la discografía de Pantera. Se entiende perfectamente que en el 96 Pantera tuvieran esa influencia porque en el 96 estaban lanzando y se estaban ya perfilando muchas bandas alternativas de nu metal. La época que, del grunge también que estaba presente allí. Entonces, bueno, se adaptaron y al mismo tiempo, igual manera, este álbum tuvo mucho éxito de copias, de Billboard, y bueno, en fin, o sea, Pantera fue un grupo muy, muy exitoso. Y bueno, como ustedes ya saben, lamentablemente a Dimebag lo asesinaron cuando formaba parte de una banda que formó con su hermano. Ya con todos estos rollos que tuvieron con Final Semo tuvo problemas de droga, con heroína, tuvieron muchas peleas. Bueno, hasta el punto que su familia no lo dejó entrar al entierro de Dimebag porque... Sí, prácticamente él fue vetado por las diferencias irreconciliables que tenía con Dimebag y no pudo volver más así a estar con ellos, pues, con su familia, en diálogo, o con su hermano que era Vinnie Paul, el baterista de la banda. Entonces ese fue un problema ya algo muy interno y muy fuerte con la familia, de verdad. Y ahí se rompió prácticamente Pantera, luego la muerte de Dimebag, fue ya algo de verdad que irreconciliable. De hecho, hoy en día, en nuestros tiempos, se está regando esta noticia de que él junto con el bajista quieren volver a reunir Pantera, o sea, ellos dos como dos músicos. Es correcto, las opciones serían el guitarrista de Ozzy Osbourne, el de Black Label Society, Zakk Wylde, y tendríamos el baterista que fue de Anthrax, no recuerdo el nombre de él, muy buen baterista. Pero eso también está generando discordia, porque mucha gente está tomando esto, incluso hubo declaraciones como Max Cavalera, que decía que no debería hacerse, porque lo están tomando como Pantera y en realidad no son Pantera, sino que más bien debería ser como un tributo a Pantera, pero no regresar como la banda Pantera. Y bueno, actualmente están en el dilema y están en la discusión sobre esa situación. El único que ha salido a hablar fue Zakk Wylde y dijo: yo voy a hacer el proyecto, pero en tributo a Pantera. Más ninguno se ha manifestado y no se ha tomado allí. Y bueno, por supuesto que al final de todo esto nadie le va a prestar atención. Donde vayan a estar ellos presentes, en cualquier evento, cualquier festival, ahí va a estar el público. Le va a importar un comino si es Pantera, si es un tributo a Pantera, pero van a estar allí para escuchar de nuevo a Phil Anselmo y a ver a T-Rex en el bajo. Claro, es que así va a ser. De hecho, tiene sentido lo que están diciendo los músicos, porque Pantera, ¿quiénes fueron los fundadores? ¿Quiénes fueron Pantera como tal? Los hermanos. Entonces, es algo que oye, es complicado, es polémica. Pues es muy delicado y lo tomaron muy a la ligera ese anuncio, tan a lo libremente, sin tomar en cuenta como que, bueno, mira, no somos los mismos, vamos a hacer entonces otra cosa, pero no es lo mismo. Y bueno, estamos actualmente en espera a ver qué es lo que va a pasar este año con Pantera. El tributo de Pantera o lo que sea que vayan a sacar. De Pantera. De chan, Pantera. Chan, chan. Así es. We'll be right back. Rebobinado Disco. Y entonces, bueno, tú no vas a hablar ahorita acerca de justamente esa banda hermana que tuvo Pantera en su época, que fue Sepultura. Sepultura, sí, hoy vamos a hablar de Sepultura. Muy bien, para el día de hoy tenemos lo que es un pequeño análisis y un recorrido sobre lo que es el disco o el quinto disco de la banda brasileña thrash metal Sepultura, que fue lanzado el 19 de octubre de 1993 por Roadrunner Records. Este producto estuvo a cargo de quien fuera el creador o el productor del disco anterior, que fue Arise, que fue Andy Wallace, y fue grabada en Reino Unido. El sonido de por sí fue una sorpresa, porque saltar de la raíz al caos de por sí dividió a lo que era el público en cuanto a los estilos. Y bueno, este disco lo tomaron como más oscuro, más denso, pero de verdad tomando una dirección completamente a una ruta que nadie se imaginaría. De por sí el tema Kaiowas es uno de los temas acústicos más recordados y más mencionados y más emocionantes de presenciar en un en vivo, debido a su parte, tú sabes, el estilo de los tambores, de forma tribal. Uf, que eso es lo que me encanta de Sepultura, que después, bueno, Max lo hizo con Soulfly. Exactamente. En el video documental Sir Workhouse aparece Pantera tocando la percusión de con Sepultura en un en vivo del tema Kaiowas. ¡Ah, qué brutal! Sí, y bueno, el portal AllMusic considera que este es uno de los álbumes mejores de todos los tiempos en el metal. Pero bueno, todo tiene un comienzo y esto prácticamente inicia con las grabaciones. Las grabaciones estuvo a cargo de la organización, adivina de quién, cha cha cha cha, Gloria Calavera. ¡Wow! ¿En serio? Exactamente, ella como manager en ese momento ya. Ah, ok. Sí, ya sabes, la Yoko Ono de Sepultura. Ajá, exacto, ¿eh? Ella fue la organizadora de lo que fue toda la preparación del estudio, donde iban a llegar. El estudio, como mencioné, fue en Reino Unido. Ahí se estuvo trabajando, pero también ellos tenían algunos entretenimientos, así tú sabes, televisores, sala de billar, lo típico de los artistas. Okay. Pero en ese estudio, lo que sí es importante es destacar que en ese mismo estudio existe un piano que es un recuerdo, porque fue el mismo piano con que grabaron el sencillo Bohemian Rhapsody de Queen. ¡Oh! Datazo, datazo. Eso sí es demasiado impresionante. Me imagino así los cuatro viendo el piano como que... Ajá. Aquí grabaron esa canción, impresionante. Bueno, la canción Kiowa, sabemos que es una canción instrumental, lo que son guitarras y percusión. Esta fue grabada en lo que fue en las ruinas de un castillo medieval llamado Chepstow. Al principio la idea era como que, bueno, vamos a ver si hacemos algo diferente, y se animaron, pero ellos tenían dudas porque ¿cómo interpretamos esta canción tan, tú sabes, tan suave, tan sutil en vivo? Y la respuesta se la dio una banda norteamericana llamada Neurosis, que hicieron también una canción semejante, algo parecido, donde ellos dejaron los instrumentos y se fueron al escenario completamente con puros partes de batería, con pura percusión. Cuando ellos vieron eso, como que esta banda lo hizo, quedaron impresionados, dijeron, vamos a hacerlo. Y de allí fue... Así que de ahí salió la idea. De allí salió... Interesante. De allí salió la idea, entonces... Recordemos que esto es uno de los himnos más, wow, impresionante. Es más, vamos a hablar, claro, esta era la primera vez cuando se tocaba de una manera tan tribal en festivales norteamericanos o europeos. Esto era algo como que nuevo, un choque para los rockeros de allá, ¿verdad? No. Claro, porque independientemente es una banda latina. Es una banda latina. La única banda latina de renombre, que creo que está un poco olvidada, y que también hizo algo semejante, y recuerdo que fue en el Dynamo Festival, fue la banda venezolana Laberinto. Entonces, yo creo que, bueno, Sepultura con mayor fama hizo este choque, este impacto. Ahora, las canciones, aunque no lo crean, cada uno tiene un significado. Por ejemplo, la primera, Refuracid, habla lo que es, por ejemplo, la lucha de la sociedad ante las injusticias del gobierno. Por eso el video de la gente, tú sabes, manifestando y peleando. Okay. Tenemos también Territory, la famosa canción. Es un tema así, la batería. Bueno, habla más que todo sobre lo que es la guerra que todavía existe entre Palestina e Israel. También tenemos Slave New World. Esta fue una canción en la cual tuvo colaboración el bajista de Biohazard. Y principalmente toca el tema de la censura. Por eso que se ven mucho en el video esas personas que no tienen boca y todos están marcados con un signo de barra, código de barra. En Amen, bueno, la canción Amen relata un suceso que fue la muerte del grupo religioso Davidiano. ¿Recuerdas eso? Que fue aquellos que se encerraron en una iglesia y se incendiaron, o fue que hubo un accidente y hubo un incendio y murieron todos. De eso. No recordaba eso, pero lo voy a investigar. De eso se trata la canción Amen. Tenemos también que la canción Manifest, o sea, Manifiesto, habla de la masacre de Carandiru, Kiowas. Esto está interesante, hace referencia a un suicidio colectivo originado por una tribu indígena, luego de que el gobierno de Brasil ordenara el desalojo de sus tierras, y esa fue su manera de protesta. Interesante. Nomad, que significa nómada, esto es una canción que explica Andreas Kaiser, que bueno, que sencillamente es aquellas personas que no tienen hogar y sencillamente andan de manera nómada, pues ellos incluyen son las personas que no tienen un sitio donde dormir, o sea, esas personas de calle, no es porque no tenga casa y voy a ser un trotamundo, no, esos no, los otros, los que no tienen calle, los que no tienen trabajo, de esas personas se trata la canción. Tenemos Manifiesto, que trata sobre la masacre de prisioneros por parte de la policía en el cárcel de Sao Paulo, donde murieron 11 presos. Y bueno, a mí me llama la atención la siguiente canción, Biotech is Godzilla. Biotecnología es Godzilla, ¿qué significa eso? Bueno, la explicación es la siguiente. Max tenía un amigo músico llamado Jello Biafra, que también es activista político. Biafra estuvo conversando con Max y Max tenía las intenciones de que, mira, quiero hacer una canción del corte neonazi. Y Biafra como que, mira, no, eso no me parece. Vamos a hablar de algo más interesante. Yo fui invitado, como él está metido en la parte de lo que es el activismo político, él participó en el Cumbre de la Tierra. En esta Cumbre de la Tierra, él tomó muchas notas y bueno, le sugirió a Max, vamos a hacer algo chévere. Yo tengo un artículo que se llama Biotech is Godzilla, donde se hace referencia de que la tecnología es mala, pero desde el punto de vista de quién la utiliza. Entonces Max le agradó tanto la idea que bueno, tomó el tema y ahí salió la canción Biotech is Godzilla. Entonces, tenemos como referencia que Godzilla es como la metáfora de lo malo de la parte tecnológica cuando las personas la mal utilizan. Okay, lo otro que tenemos también es la portada. Esta portada es hermosa, esta portada es espectacular, esta portada es brutal y me encanta la portada. Y si se pueden dar cuenta, la portada tiene detalles muy semejantes al disco Arise. Y bueno, sí se aleja un poco del Bennett Remains. ¿Por qué? Porque fue un trabajo hecho por una misma persona, el artista americano Michael Whelan. Él también trabajó haciendo portadas para Meat Loaf, The Jackson 5, Obituary, entre otros. La parte de lo que fue la portada del disco, Max habla mucho sobre lo que fue el trabajo en cuanto a los detalles, se ven muchas cositas así que de verdad llama la atención, y el disco trata de abarcar todo lo que compone las canciones, pues, y el sentido y el concepto del disco. Y por último podemos hablar de que, bueno, este disco recibió múltiples certificaciones discográficas. En Estados Unidos fue certificado en oro por superar las 500.000 copias, y en otros cuatro países, incluido Brasil, Reino Unido, llegó a los primeros números de Billboard, y quedaron seleccionados como en la tercera posición de uno de los mejores álbumes del año 93, entre otros. El sencillo Refreshed destacó muchísimo en lo que fue su video en aquella época en MTV, en VH1. Y bueno, Slave New World también se montó o posicionó en uno de los mejores puestos en cuanto a Reino Unido, en sus listados y también en cuanto al video musical. Por ende, todo esto y más hace del disco Chaos AB una verdadera pieza única de lo que fue el año 93 y de lo que fue la historia de Sepultura. Esto ya incluso... Me encanta Sepultura en el sentido de que él rompió todas las barreras, rompió el hecho de una banda sudamericana que fuera hacia Europa, estilos distintos, llevaron su propia música, algo parecido a otro tipo de bandas donde conservan su idioma. Bueno, sinceramente yo veía un poco difícil que a veces, que por ejemplo Sepultura hubiese logrado tanta ambición a nivel mundial cantando en portugués. son brasileños. Sinceramente, lo digo a diferencia de Rammstein, ¿no? Que digamos que el alemán es un poquito más universal, ¿no? Más universal. Pero con las influencias de su música, su propia música originaria de Brasil, de verdad que la rompieron mucho. Claro, y luego con mucho. con el paso siguiente que terminaron de consolidar ese sonido fue con el roots. Bueno, tenemos Attitude, tenemos Bloody Roots, y bueno, paré de mencionar otras canciones. No, y el trabajo visual que hacían en cada uno de sus videos, súper interesantes y súper originales. El de Roots fue verdaderamente, para mí, como un disco, un video, disculpen, comparado como los discos actuales de Rammstein, porque fue hecho con director de una manera muy artística. Exacto. O sea, un video de verdad, no esos videos así, eso, metaleros, come gatos, no. Exactamente, que es lo que me gusta de Sepultura. Es lo que me gusta de ese trabajo audiovisual de Sepultura, que me encanta. O sea, no solamente la música, sino también se dedicaron a todo eso que tiene que ver con trabajo audiovisual, videos, venderse y vender una idea nueva en cuanto a su estilo, más latino, más instrumentos, como el birimbao, como una percusión, esos elementos que verdaderamente son típicos no solo de Brasil, sino que también algunos de ellos son de toda Latinoamérica y parte de nuestra cultura. Rebobinado conciertos. Y bueno, continuamos con este, como lo acaba de decir nuestro amigo William Franco, Rebobinado Festival. Conciertos, ¿no? Conciertos, festivales. Y continuamos entonces con lo que acaba de decir nuestro amigo William Franco, nuestra host de Rebobinados, Rebobinado Festival. Conciertos. Por eso, no sé cuál es la mejor, ¿no? Por eso lo tenemos al trabajando, para que especifique la sección. Exacto, muy bien. Entonces es el Monster of Rock. Monster of Rock. El Monster of Rock fue un festival que se realizaba en Reino Unido. Se comenzó desde los años 80 y terminó en el año 1996, tristemente. Yo pensaba que el Monster of Rock continuaba. Yo también. Pero bueno, vamos a eso entonces, a ver en la historia, a ver qué conseguimos en Monster of Rock. Esta idea nace antes de los 80 al 79 con la banda Rainbow, donde ellos querían decidir como que mira, vamos a hacer un tipo festival, pero donde reunamos las bandas más significativas del heavy metal y del hardcore aquí en Inglaterra. Vamos a estar allí entonces reunidos y comencemos con esa idea. Los promotores fueron Paul Lopsley y Maurice Jones, que fueron los que crearon la idea de hacerlo un poco más allá, tipo hard rock y heavy metal. El evento se realizó prácticamente en lo que fue todo el tiempo en sus ediciones. Sin embargo, una fue suspendida. ¿Por qué? Porque tristemente el año de la edición anterior, creo que fue el, no me acuerdo si fue el 89, hubo un detalle porque murió gente, unas personas murieron. ¿Sabes? Esos accidentes. Realmente eso es muy típico. Exactamente. Esos sucesos trágicos en los conciertos cuando la gente se agolpa y termina aplastando a otro o pisoteándoles. Entonces, bueno, por esa parte la edición no fue realizada. Y bueno, no se le dieron los permisos. Como que arréglense. O ponen orden en su festival o no va a haber para el próximo. Que sí, van perdiendo uno. Ok, en el festival se recuerda lo siguiente: del total de 81 bandas que se presentaron en el festival, se toma en cuenta que Metallica fue la que más veces tocó, 85, 87, 91 y 95. Y tenemos luego a los dioses del metal, AC/DC, quienes fueron los que más veces lideraron un cartel, que fue en el 81, 84 y 91. Esas tres ocasiones, el resto más nadie lo ha hecho en ese festival. Debido al éxito de lo que es el Monster of Rock, era obvio que la idea, bueno, vamos a llevarlos para otras partes. ¿Cuáles son esas otras partes? Países como Alemania, Suecia, Italia, Países Bajos, Francia, España, Bélgica, Polonia, Hungría, Austria, la antigua ex Unión Soviética. Okay. Hubo una edición única para Estados Unidos y, para que lo sepa la gente, yo no lo sabía, hubo una edición para Argentina, una edición para Brasil y una edición para Chile. Ah, yo no sabía que habían venido acá ellos. Es correcto. Y de esto hay que averiguar un poco porque deberemos, voy a ver si más adelante hablamos sobre este festival, estos tres que estuvieron acá en Argentina, Brasil y Chile. Así es. Pero el más recordado de todos, y bueno, estuvimos hablando hace poco de lo que fue Pantera, es el de la ex Unión Soviética, el famoso video en blanco y negro. Exacto. De Pantera en vivo, fue justamente un Monster of Rock. Exactamente. También tenemos el de Metallica, también fue el de la ex Unión Soviética, y fue tan simbólico porque era un país netamente comunista, cerrado. Verdad, no sé cómo hicieron acá los promotores para abrir ese país y metieran ese gentío. Es más, se ve mucho la influencia del régimen del país en cuanto a sus policías vestidos con su vestimenta militar. Eso es bastante recordado en los videos, ¿verdad? Exactamente, y muchas de las agrupaciones aprovecharon de sacar material videográfico porque era un momento único. Por eso tenemos la presentación de Pantera, la presentación de Metallica, entre otras bandas, que fue justamente en esa edición en la ex Unión Soviética. Ahora, el gran misterio: ¿por qué finalizó este festival y no se continuó dando? Sencillo. Era prácticamente cuestión de tiempo de que surgieran otros festivales donde atrayeran bandas diferentes, de las cuales no se sintieron identificadas con las bandas del Monster of Rock. ¿Qué era el Monster of Rock? Agrupaciones netamente de los 80 y los 90 que no coincidían mucho con el gusto de algunas de las agrupaciones nuevas. Entonces, hubo un momento en que el Monster of Rock se quedó prácticamente sin conseguir agrupaciones para que participaran en el festival, sabiendo que el Monster of Rock era un tremendo festival, pero viendo que estaban surgiendo otros y eran más rentables porque tenían nuevas ideas, traían cosas nuevas, fue que desgraciadamente el Monster of Rock falleció y bueno, quedó hasta allí. ¿Será que no sé, estos productores eran como dinosaurios que no querían evolucionar? Bueno, según la historia cuenta, más bien que las bandas no quieren participar, es como decir, era como decir una banda actualmente nueva, tocar con, de repente les parecía, yes, Saxon, no me veo allí metido. Prefiero este festival que se compagine más porque las otras bandas están mucho más relacionadas con mi estilo o con lo que es algo actual. Okay. Eso es lo que trae la historia. Sin embargo, bueno, en los años posteriores los espacios que quedaron fueron cubiertos por el festival Stereophonics, el Lost Fest, el Dual Lost Festival, el National Bowl, el Milton Keynes y bueno, entre otros muchos más. Pero te voy a decir algo, esto sí es algo impresionante. El Monstruo Rock revivió de una manera que el Hellfest intentó hacerlo pero no duró. ¿Por qué? Porque cuando lo hizo el Monstruo Rock, desde el 2000 aproximadamente, 2012, hasta la actualidad, salió el Monstruo Rock Cruise, es decir, el crucero del Monstruo Rock. Un barco crucero que te va a llevar por las islas del Caribe, las costas de Norteamérica, las costas de Europa, cualquier costa. El festival dura 4 días y el barco es especialmente diseñado, bueno, especialmente diseñado, acondicionado para lo que va a ser las áreas de entretenimiento, la presentación de las bandas, los lugares VIP, las charlas con algunas agrupaciones de tipo crucero. Es más, entra a la página y eso es impresionante. Que yo estoy impresionada de lo que estoy escuchando. Y me da risa porque tú ves, o sea, tú ves el crucero, tú ves hacia los lados el mar en la foto, en el medio ves como las piscinas del crucero que traen ellas. Y tienen las caminerías alrededor y al fondo se ve una pequeña tarima donde está la banda tocando. Entonces, interesante, nada más que no me imagino. Y que rockeros y metaleros en traje de baño y en tangas. No, y aparte de ellos tienen la opción de los tipos de entradas, si son VIP, VIP Gold, si son VIP Plate. Ya cuando tomas la opción en cuanto a si vas a tomarte fotos con la banda, vas a estar en camino con las bandas, vas a beber con las bandas. Y bueno, y demás cosas que tienen en cuanto a los camerinos, la comida, la estadía. Las ediciones han sido en Inglaterra, en el Mar Caribe, en las costas de Estados Unidos. O sea, una cosa bien brutal. Y siguen siendo, para que tú veas, las mismas bandas de los 80 y los 90 las que están participando allí. Tenemos a Def Leppard, tenemos a Saxon. O sea, son bandas icónicas. Tenemos a Metallica. Mantiene la esencia, como que váyanse ustedes con sus bandas nuevas a sus festivales, pero nosotros nos vamos al mar a rock and rollear. Los viejitos, muy bien. Bueno, excelente, cualquiera le gustaría estar allí. Interesante. Súper, súper interesante, qué brutal. 4 días en el mar. Bueno, la última edición, no recuerdo dónde la van a hacer, pero son 4 días. Y fue a finales de abril hasta el 2, 3 de mayo. Bueno. Vayamos por crucero, por favor, Antonio. Vamos a tener que, no sé, inventarnos una manera aquí, un barquito. una lanchita que vaya Margarita. Una lanchita que vaya Margarita, esa misma. Un ferry de esas, a ver qué se puede hacer. Exacto. Come on!